agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 44. Saludamos a los que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba y a las de Radio Argallo en Cantabria. Y por supuesto, también a quienes escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, como todos los veranos, hacemos un descanso y reponemos un monográfico antiguo. En este caso hemos elegido el monográfico Infancia Migrante 1, que sonó por primera vez en octubre de 2019. Desgraciadamente, la situación de estos niños no ha mejorado desde entonces, así que el monográfico sigue estando de actualidad. Repondremos la primera parte este mes y la segunda el mes de agosto. Por último, en la sección de preguntas y respuestas, reponemos los consejos sobre los trámites que debemos hacer si una persona cercana entra en prisión preventiva. Esta sección también se divide en dos partes, por lo que podréis escuchar la segunda en agosto. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 16 de junio, un hombre asesina a otro en Mazarrón, Murcia, al grito de «No quiero moros en el local». También el 16 de junio, la Audiencia de Barcelona condena al activista independentista Marcel Vivet a 5 años de prisión por su participación en la manifestación Holi contra el sindicato policial JusaPol el 29 de septiembre de 2018 en Barcelona. Le impone 2 años de prisión por un delito de desórdenes públicos y 3 años y 1 día por atentado a la autoridad. Asimismo, le impone una inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo y una multa de 2.100 euros por las lesiones de un agente de los Mossos de Escuadra. Antes del juicio, Marcel rechazó un pacto según el que aceptaba los presuntos delitos a cambio de una pena de 2 años de cárcel, por considerar que era un chantaje, ya que es inocente. La condena está basada únicamente en la palabra del policía presuntamente agredido y se da la circunstancia de que se utilizó el mismo atentado policial para procesar a Adrià, otro activista, por la misma supuesta agresión. El mismo 16 de junio, una persona es detenida en el intento de desalojo de la casa ocupada Higueras, en Madrid, por parte del grupo neonazi Desocupación Legal, acusada de agredir a uno de los ultras. De nuevo, el 16 de junio, el juzgado de instrucción número 2 de Girona envía a juicio a 27 policías nacionales y un guardia civil por las cargas del referéndum del 1 de octubre en diferentes colegios de Girona y Aiguaviva. Ordena procesarlos por lesiones o lesiones leves y descarta hacerlo por delitos contra la integridad moral y torturas. El mismo 16 de junio, las organizaciones Iridia y Novak presentan el informe Stop Balas de Gomas, en el que, durante las casi 150 páginas, recogen la pérdida de 11 ojos, un fallecido y 14 muertes de manera indirecta por el uso policial de este material antidisturbios durante los últimos 20 años. En el mismo acto se presenta la asociación estatal Stop Balas de Gomas. El 17 de junio, una mujer acuchilla a otra en Cartagena, Murcia, porque, según gritaba, los inmigrantes le quitan la comida. El mismo 17 de junio, la Ertzaintza carga contra los trabajadores de Tubacex y detiene a una persona. La concentración transcurría frente a los juzgados de Amurrio, donde estaban llamadas a 3 personas a declarar por participar en otros piquetes. El 18 de junio muere un hombre en el Hospital Regional de Málaga, que estaba preso en la cárcel de Archidona, por una hemorragia cerebral causada por un traumatismo cráneoencefálico. Se trata del segundo preso que fallece por esta causa en los últimos 3 meses en esta prisión de Archidona. El 20 de junio, el juzgado de menores número 5 de Barcelona absuelve a 4 jóvenes que el 18 de octubre de 2019 fueron detenidos en la Vía Layetana por efectivos de la Policía Nacional cuando se manifestaban contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso. A los 4 se les acusaba de atentar contra la policía. El 21 de junio se publica el informe del Defensor del Pueblo sobre las cargas policiales en Linares del pasado 12 de febrero, en la que 2 personas resultaron heridas con munición real. En el informe, el Defensor del Pueblo señala la necesidad de mejorar la regulación del uso del material antidisturbios de las UIP y responde a la Subdelegación de Gobierno de Jaén, responsable de la investigación interna que se cerró, sin determinar ninguna responsabilidad, que debería continuar con la investigación hasta esclarecer la autoría de los hechos. El mismo 21 de junio, la magistrada María de la Luz Lozano, titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, dicta un auto de procesamiento en el que propone juzgar por delito de odio al consejero Mohamed Ali por llamar cobardes fascistas a los líderes de Vox durante una disputa verbal en la Cámara Regional en enero de 2020. Según el auto de la magistrada, una cosa es la legítima crítica política y otra muy diferente la animadversión. También el 21 de junio, el Consejo de Europa aprueba por amplia mayoría el informe sobre la represión a políticos catalanes por el gobierno de España y la persecución de políticos kurdos por el gobierno de Turquía. En este informe se reclama la reforma del delito de sedición y rebelión en España, el indulto o la excarcelación de los presos del procés, la paralización de las peticiones de extradición a políticos catalanes y que decaigan los juicios pendientes. Los únicos votos en contra del informe procedían de las delegaciones del PSOE, PP y Vox y de delegados turcos. El 22 de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla contra España por la condena a Tasio Erquicia a 1 año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Condena al Estado español a pagar al demandante 6.000 euros en concepto de daño material y 5.000 euros en concepto de costas y gastos. Había sido condenado en 2008 por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional había confirmado la pena en 2016. El mismo 22 de junio se concede el tercer grado a Jonan Cobb y Julen Goikoetxea, 2 de los jóvenes de Altsasu que llevaban 3 años en prisión por un montaje policial de la Guardia Civil. Con ellos, todos los jóvenes condenados están ya en tercer grado, lo que significa que no tienen que volver a pernoctar a la prisión y pueden terminar el cumplimiento de condena con control telemático. El 23 de junio, el juzgado número 1 de lo penal de Gijón condena a 3 años y medio de cárcel a 7 sindicalistas de la CNT por hacer concentraciones delante de una pastelería en la ciudad. Asimismo, les ha impuesto una inhabilitación de 2 años y medio y una indemnización que se eleva a 150.428 euros, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario. Al octavo encausado, un activista sin techo catalán que se encontraba en Gijón uno de los días de las concentraciones, le impone una pena de 8 meses de cárcel por grabar un vídeo y publicarlo en su página de Facebook bajo el delito de coacciones. El mismo 23 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón resuelve el recurso sobre la multa a los 2 menores condenados tras participar en una manifestación en Zaragoza en protesta por un acto del partido ultraderechista Vox en 2019. Confirmando la sentencia condenatoria de 14.000 euros a pagar de forma solidaria entre las familias de los 2 menores. También el 23 de junio, la Ertzaintza detiene a 2 personas en Lekeitio tras registrar su domicilio durante 3 horas. Se trata de una operación ordenada por la Audiencia Nacional que vincula a los arrestados con un acto de sabotaje de un cajero automático ocurrido en mayo de 2020, durante la huelga de hambre de Pachi Ruiz. Las detenidas están acusadas de un presunto delito de terrorismo contra bienes materiales, junto a una tercera persona que está en prisión preventiva desde noviembre de 2020. El mismo 23 de junio, la Audiencia de Valencia condena a 2 policías nacionales por agredir y humillar a un detenido que se orinó en los calabozos de la Comisaría Valenciana de Zapadores. Son condenados por un delito contra la integridad moral y, en el caso del autor material de la agresión, también por un delito menos grave de lesiones. apenas de un año de prisión, dos de suspensión como agentes policiales o de seguridad y la obligación de indemnizar a la víctima conjuntamente con 3.000 euros. El 24 de junio, el Tribunal Constitucional confirma las condenas de 3 años a 8 personas por las movilizaciones a Turem, el Parlament, en Barcelona el 15 de junio de 2011. De momento no entrarán en prisión, ya que su ingreso está vinculado al indulto que, desde 2016, tiene sobre la mesa el gobierno español y que aún no ha resuelto. El 27 de junio muere en el incendio de su celda un hombre en la cárcel de Puig de les Basses, en Girona. En el incendio, otras 2 personas presas han resultado heridas de gravedad. El 28 de junio tiene lugar en Barcelona el juicio contra Alfa Miquelliunas, Fran Ortega y Jaime Palomera, 3 miembros del sindicat de Llogaters. La Fiscalía le pide 3 años de prisión a cada uno por un delito continuado de coacciones y otro de allanamiento por una concentración pacífica frente al negocio de la familia propietaria de su bloque de pisos que estaba realizando acoso inmobiliario contra los vecinos para que abandonasen el edificio. El 30 de junio acude a declarar una mujer que fue agredida por la Policía Foral de Navarra el 8 de marzo de este año, en una concentración delante de la sede del Parlamento Navarro. Aquel día fue detenida y ahora está acusada de un delito de atentado a la autoridad. Otras 4 mujeres recibieron una propuesta de sanción y 2 tuvieron que recibir atención médica por la acción de la policía. El 1 de julio comienza el juicio contra 6 personas en Madrid por haberse solidarizado con Cataluña el 1 de octubre de 2017. A 4 de los manifestantes los identificaron en la calle después de la manifestación y 2 fueron detenidos en su casa por agentes de paisano. 2 de los encausados aseguran que ni siquiera estuvieron en la manifestación. Los otros 4 sí estaban y se fueron una vez acabada. Están sorprendidos de que los 2 ultras que los denunciaron y ejercen la acusación particular los acusen de lesiones porque, aseguran, en ningún momento participaron en ningún alboroto ni agredieron a nadie. La Fiscalía les pide 2 años y la acusación particular ejercida por los 2 ultras y 1 de los abogados de los fascistas del asalto a Blanquerna, 3 años y medio. Les acusan de desórdenes públicos y lesiones con los agravantes de odio ideológico, intimidación y alevosía, además de una fianza solidaria de 13.000 euros y una multa de 4.500 euros por cabeza. El mismo 1 de julio declara en los juzgados de Gandesa, Tarragona, Maurici, integrante de la organización juvenil La Forja, por haber quemado una bandera española durante el 12 de octubre, acusado de ultraje a la bandera. El 2 de julio, un grupo de personas asesina a golpes a Samuel, un joven homosexual, en La Coruña, al grito de «maricón». El mismo 2 de julio, el Departamento de Interior del Gobierno catalán expedienta a los bomberos de Lleida que, a raíz de la detención de Pablo Hasél, hicieron sonar una de sus canciones desde un camión grúa el pasado 19 de febrero. En concreto, reprodujeron «Muerte a los Borbones» desde el parque que hay junto a la prisión de Ponent. Además, miembros del parque se retrataron con una pancarta donde reclamaban la libertad de Hasél. El 4 de julio encuentran muerta a una joven de 19 años en su celda de aislamiento en la prisión de Brians 1. Las primeras investigaciones apuntan al suicidio como causa de la muerte. El 5 de julio tiene lugar en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio contra Moisés Fernández. Este fue denunciado por agresión a raíz de su participación en un corte de carreteras en la huelga general catalana del 8 de noviembre de 2017. El piquete en el que participaba Moisés fue embestido por una moto conducida por Francisco José Barcojo, conocido neonazi implicado en varias agresiones antifascistas. Moisés trató de tranquilizarlo e interponerse entre la moto y varias personas mayores que sujetaban una pancarta, y como resultado fue denunciado por el neonazi por agresión, y se le piden 5 años de cárcel. Moisés denuncia que, además de haber utilizado pruebas falsas para apoyar la denuncia, la extrema derecha ha realizado una campaña de acoso contra él, llegando a amenazar de muerte a él y a su compañera. El mismo 5 de julio, el Tribunal Supremo ratifica la condena de 19 meses de cárcel para Isa Serra por un delito de atentado, lesiones y daños a agente de la autoridad durante un desahucio en el madrileño barrio de Lavapiés el 31 de enero de 2014. Durante el juicio se exhibió 100 de vídeos de los hechos en los que Serra solo aparecía en 3 ocasiones, 2 de ellos de pie mirando al resto de los congregados y en otro andando en dirección contraria a los altercados. Ninguno de los vídeos mostraba a la joven insultar o agredir a los agentes de la autoridad. También el 5 de julio los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, Valentín Sanz, Tania García y Eduardo de Urbano, desestiman el recurso de la Fiscalía, al que se había sumado también el PSOE, en el que se pedían medidas cautelares contra un cartel electoral de Vox en el que se criminalizaba a la infancia migrante, dando además cifras manipuladas por posible delito de odio. En el auto, los magistrados no solo defienden el cartel, sino que abundan en la misma dirección, declarando que, citamos textualmente, dichos jóvenes representan un evidente problema social y político. El 6 de julio, la Policía Nacional carga contra la manifestación convocada en Madrid en protesta por el asesinato homófobo ocurrido en La Coruña el día 2 del mismo mes. La policía llevó a cabo hasta 3 cargas contra los manifestantes, deteniendo a una persona. El 7 de julio, los Mossos de Escuadra detienen en Salt, Girona, a Óscar, una de las 300 personas criminalizadas por el corte de la autopista AP7 en noviembre de 2019 en protesta contra la sentencia del Procés. El mismo 7 de julio, varias ONGs presentan varios escritos a la Fiscalía de Delitos de Odio, la Fiscalía de Extranjería y el Consejo General del Poder Judicial en los que denuncian un aumento de las situaciones de violencia hacia los internos en el CIE de Aluche en Madrid. La denuncia asegura que en marzo al menos 3 personas denunciaron agresiones policiales. Alertan también de la rápida expulsión de las presuntas víctimas y sus testigos a sus países. El 8 de julio tuvo lugar en Valencia el juicio contra 3 activistas feministas y LGTB por haber participado en la protesta para parar el autobús machista de la organización ultracatólica Hazteoír, con el lema Stop Feminazis, las leyes de género discriminan al hombre, cuando se disponía a entrar en la capital valenciana. Los acusados se opusieron a la marcha del autobús y arrancaron uno de los vinilos con el lema machista que tenía en uno de los laterales, motivo por el cual Hazteoír los acusa de delitos de coacciones, discriminación, desórdenes públicos y daños, y pide una pena de 8 años de prisión. Por su parte, la Fiscalía ha rebajado la pena y pide una multa de 423 euros por un delito leve de daños. El 9 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archiva la causa por desórdenes públicos y desobediencia contra la diputada de la CUP, Laia Estrada, abierta por una jueza de Tarragona que llegó a ordenar su detención pese a su condición de aforada y sin haber indicado ni un hecho delictivo por el que imputar a la parlamentaria. El mismo 9 de julio se conoce la sentencia de la Audiencia de Barcelona por la que se absuelve a los y las 13 estudiantes catalanes a los que la Fiscalía pedía 104 años de cárcel, 8 años para cada uno de ellos, por quemar un contenedor y romper el escaparate de una sucursal bancaria durante una manifestación estudiantil contra la subida de las tasas en 2017. En la sentencia, los jueces declaran que se quebrantó el derecho a la tutela judicial efectiva de los jóvenes, ya que no tuvieron información sobre por qué estaban siendo investigados hasta conocer el escrito de acusación, en el que tampoco se especificaba de qué hecho se acusaba cada uno de ellos. Además, durante el juicio, los Mossos de Escuadra que declararon admitieron que habían identificado a los jóvenes mediante el uso de listas negras. El 12 de julio comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra 8 abogados y abogadas de presos políticos vascos a raíz de una de las operaciones de la Audiencia Nacional del Todo es ETA, que tuvo lugar en 2010. La Fiscalía les pide penas que suman en total 77 años de cárcel y les acusa de formar el frente jurídico de ETA y de actuar como correos de los reclusos. Los acusados aseguran que sus gestiones iban dirigidas a favorecer el proceso de paz. La defensa de los acusados ya pidió la nulidad del caso por las graves vulneraciones que se cometieron durante el proceso de instrucción, irregularidades en los registros de los despachos, escuchas ilegales practicadas por el CNI, torturas y malos tratos a los detenidos. Además, se pretende volver a juzgar a 4 de ellos por hechos por los que fueron condenados en el macrosumario 11-13. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! A continuación vamos a escuchar la reposición de la primera parte del monográfico Infancia Migrante, que preparamos para octubre de 2019. Como decíamos en la presentación, este tema sigue de actualidad entre otras cosas porque la extrema derecha continúa con su campaña de criminalización tratando de aterrorizar a la población, presentando a estos niños como peligrosos criminales. El cartel electoral de Vox, avalado por la Audiencia Provincial de Madrid, es buena prueba de ello. En él se puede ver la foto de un hombre joven, no un niño, con todos los complementos que en el imaginario de los medios de comunicación significan peligroso radical, es decir, una sudadera negra con capucha y una braga tapándole la cara. Se le contrapone la imagen de una ancianita muy guapa y blanca como la leche, pelo blanco, camiseta blanca, chaqueta de punto blanca, el blanco, color de la inocencia, la pureza y, como no, la raza superior. Y se lee, en grande, un MENA, atención a las siglas deshumanizantes, lo mismo que el que no se le vean las facciones, 4.700 euros al mes, tu abuela, no una abuela cualquiera, la tuya, 426 euros de pensión. Y luego, más pequeño, protege Madrid, es decir, protege a tu abuela del MENA. Vota seguro. La Audiencia de Madrid no ha visto delito de odio en el cartel. Tampoco le ha importado que los datos que se dan en él sean pura ciencia ficción. Es más, se ha permitido decir en el auto que los menores migrantes representan un evidente problema social y político. La Audiencia Provincial protege Madrid y muy probablemente sus magistrados votan seguro. Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? Desplegar a las Fuerzas Armadas para devolver en caliente a niños procedentes de Marruecos en la frontera de Ceuta. El pasado mes de mayo, después de que Marruecos abriese sus fronteras con Ceuta, 11 organizaciones de derechos humanos denunciaron a la Fiscalía que se estaban denunciando devoluciones masivas de personas sin cumplir el procedimiento que figura en el Reglamento de Extranjería. Entre otras cosas, nos estaba evaluando individualmente quienes estaban en una situación especialmente vulnerable, por ejemplo, por ser víctimas de trata, ni quienes tenían derecho de asilo, ni quienes eran menores de edad. La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación porque estos hechos no solo son inhumanos, sino totalmente ilegales. Más de 1.000 niños y niñas que no fueron expulsados tuvieron que permanecer durante días en naves industriales de un polígono del Tarajal, hacinados, durmiendo y comiendo en el suelo de cemento, sin poder lavarse. Ahora mismo en Ceuta hay muchos niños que están vagando por las calles, durmiendo en los parques y viviendo de la ayuda de vecinos y organizaciones que les dan comida o mantas. Todos los que hemos entrevistado tienen miedo a venir a este centro, que es la puerta de acceso al sistema de protección oficial del gobierno ceutí, y todos denuncian tener miedo de que se realicen expulsiones de niños, que es lo que han estado viendo durante los últimos días, cuando durante las entradas masivas se han realizado devoluciones en calientes de menores. Aquí en el puerto, aquí, no comer ni nada de nada. Esta situación hace que gran parte de los menores que hay ahora mismo en la ciudad no quieran venir hasta aquí por miedo a las expulsiones y que sigan en la calle expuestos a todo tipo de violencia y agresiones por parte de otros menores o ciudadanos de Ceuta o cualquier tipo de persona. Quizá más adelante le dediquemos una actualización a este tema, para contar con más detalle qué ha pasado con todos estos niños y qué resultado ha tenido la investigación de la Fiscalía de Menores. De momento reponemos este monográfico, para que no se nos olvide cuando escuchemos hablar de menas, de avalanchas, de evidente problema social y político, que de lo que se trata es de niños y niñas que están solos en un país extranjero. La grabación se hizo la semana pasada. Niños desconsolados llorando y llamando a sus padres. Una niña algo más mayor ruega a los guardias que la dejen llamar a su tía. Es parte del documento desgarrador que ha dado hoy a conocer la organización ProPública y que refleja la terrible situación de miles de niños migrantes separados de sus padres bajo la administración Trump. Niños y niñas procedentes de América Latina, separados de sus padres y madres en la frontera de Estados Unidos, llorando, encerrados en jaulas. Los medios de comunicación se han hecho eco de estas medidas criminales del gobierno de Donald Trump, que se han convertido en un escándalo internacional. Todas hemos visto las imágenes horrorizadas y nos hemos indignado ante la política migratoria estadounidense y las terribles condiciones de los centros de detención de menores. Pero, ¿qué pasa cuando los niños migrantes no están en Texas, sino, por ejemplo, en Melilla? ¿Por qué los mismos medios que denuncian, muy justamente, las vulneraciones de derechos humanos en la frontera entre México y Estados Unidos no nos hablan, por ejemplo, de los 30.000 niños y niñas migrantes que desaparecieron entre 2014 y 2017 después de llegar a Europa y que nadie busca? ¿O de los 122 niños y niñas que murieron ahogadas cuando intentaban llegar a las costas españolas? ¿O de las denuncias de malos tratos, las condiciones de hacinamiento, la falta de escolarización en algunos centros de menores del Estado español? Para muchos de estos medios, los niños migrantes son víctimas siempre y cuando no quieran entrar en España. Entonces, se convierten en villanos. Los menores extranjeros no acompañados, todo un quebradero de cabeza para Melilla, un problema endémico que el gobierno local reconoce que le ha sobrepasado. Las leyes de inmigración y las leyes de protección del menor obligan a acogerlos una vez han cruzado la frontera. Tras estos menores, historias de agresiones, drogas, mendicidad y muerte. Nos hemos venido al barrio Hortaleza. Este es el parque de la discordia. Aquí hacen botellón, aquí hacen sus necesidades y aquí consumen supuestamente drogas, especialmente pegamento. El centro pegado ahí, justamente, la tapia, vacío el parque, no viene a pasear prácticamente nadie porque tienen miedo. Bueno, a las 2 de la mañana están esnifando lo que se meten por ahí. Disolvente. Niños de 12, 13 y 14 años. Así es que salimos de casa con los bolsos así, así. Y sin joyas. Y sin joyas. Bueno, estos eran programas de una televisión local de Melilla y de Telemadrid, respectivamente. Por supuesto, muchos políticos y cargos públicos se suman a esta campaña de terror, reforzando esa imagen estereotipada, falsamente homogénea y criminalizadora. Ahora un gran reto es la gestión y la integración de los MENA. ¿Qué haría Albiol si fuese alcalde de Badalona con esa cuestión? Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo creo que aquellas personas que están en nuestro país y que cometen algún tipo de delito, tienen que pagar por el delito y tienen que ser devueltos a su país. No hay datos objetivos detrás de este discurso. Así lo denunciaba un manifiesto del Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración de la Universidad de Málaga, señalando que estos niños no son peligrosos, sino que están en peligro. De hecho, las cifras de las distintas comunidades autónomas muestran que solo un pequeño número de niños se ha visto implicado en delitos, por lo general pequeños hurtos. Sin embargo, tristemente, esta idea va calando. Frente a esta campaña de terror, pensamos que lo mejor es informarse e informar. Por eso queremos hablar de esta infancia migrante, visibilizar la realidad tan dura de estos niños y niñas que viajan o que llegan solos a nuestra frontera sur. Son los llamados MENAs, siglas de Menores Emigrantes No Acompañados, una expresión que no vamos a volver a utilizar en este programa. Primero, porque como hemos comentado, es la expresión que están utilizando muchos medios de comunicación para criminalizar a estos niños y niñas y alimentar la xenofobia a través del miedo. Y segundo, porque es un eufemismo. Si utilizamos estas siglas tan asépticas, nos olvidamos con mucha más facilidad de que detrás de ellas hay niños y niñas que han pasado y están pasando por unas situaciones de vulnerabilidad terribles. Como había mucho que decir y nuestro tiempo es limitado, hemos tenido que dividir este monográfico sobre la infancia migrante en dos partes. Hoy empezamos con la llegada a nuestro país, las carencias del protocolo de llegada y algunas prácticas totalmente abusivas como el procedimiento para la determinación de la edad. Para preparar este monográfico nos hemos basado principalmente en tres informes sobre la infancia migrante, el de Save the Children de 2018 y los de UNICEF y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de 2019. Os dejaremos un enlace a estos documentos cuya lectura os recomendamos. Hayati. Mi vida, Hayati. حياتي مي فيدا صعيبة بزاف مي فيدا سدودة وعلى حياتي كلها حمق حياتي كلها عذاب. Vamos a situarnos dando algunos datos generales. En 2018, más de 7.000 menores arriesgaron su vida para llegar a nuestra frontera sur, lo que supone aproximadamente un 10% de las personas que llegaron. El número anual de niños y niñas que llegan, solos o acompañados, ha aumentado año tras año. Por ejemplo, en 2018 son más del doble que en 2017, cuando a su vez llegaron tres veces más que en 2016. Claro que el número total de personas migrantes que llegan por la frontera sur ha aumentado en mayor proporción en relación con los niños. Los informes señalan que en 2018 la mayor parte de estos menores llegaban sin familiares o adultos a su cargo. También que cada vez las edades de los niños que llegan solos son más bajas. Según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, el 1 de enero de 2019, el Estado tenía bajo su tutela a 12.437 menores extranjeros. La mayor parte de estos niños y adolescentes son varones. En 2017 formaban el 90% de los niños migrantes tutelados, aunque el número de niñas va aumentando. Save the Children explica que las niñas emigran menos debido a los roles de género en sus países de origen, pero también muchas quedan atrapadas en los países de tránsito por redes de trata de seres humanos. Esta organización denuncia que esto también sucede en el Estado español. Muchas llegan ya en manos de redes y ni siquiera son identificadas como menores, y otras desaparecen una vez aquí. Sobre todos estos datos hay que decir dos cosas. La primera, que los números no son exactos. Por un lado, porque solo se cuenta a los niños y niñas que son reconocidos como menores y que están dentro del sistema de protección. Y son muchos los que, por diversas causas que luego veremos, quedan fuera. Además, las distintas organizaciones denuncian la escasez de datos oficiales, su falta de precisión, por ejemplo, no están desglosados por edades, y la opacidad y falta de colaboración de las administraciones al formularles preguntas concretas. Lo segundo es que, aunque es cierto que el número de niños y niñas migrantes está aumentando, este es un fenómeno que tiene por lo menos 20 años. Además, el aumento del número de personas que decide transitar por una u otra ruta es consecuencia de factores que se conocen. Entre otros, las políticas migratorias de la Unión Europea y sus países miembros, y por lo tanto es algo más o menos predecible, por lo que declaraciones de este tipo no están justificadas. Ahora, menores inmigrantes, los tenemos el problema y que hay que identificarlos, pero se les da cobertura. Ahora sí es verdad que ya estamos saturados. ¿Cuántos niños cuántos menores podremos atender en esta ciudad? Esa sería la pregunta. ¿Cuántos centros de protección de menores deberíamos de abrir? ¿Cuánto tardaría cada centro de protección de menores en llenarse? ¿Vale? ¿Cuánto tardaría? Porque cada centro que se montara aquí tardaría 24 horas en llenarse. Escuchábamos al juez de menores de Granada y al anterior consejero de Bienestar Social de Melilla. Decíamos que estas alusiones a avalanchas, desbordamientos, saturaciones y colapsos están un poco de más. Si no se han previsto recursos para atender a estos niños y niñas en 20 años, si no se toman medidas cuando es previsible un aumento de las llegadas, es más bien por una falta de voluntad política. El informe de APDHA dice en este sentido, el aspecto que más nos preocupa es la falta de previsión, planificación, implementación adecuada, coordinación y evaluación de políticas orientadas a garantizar respuestas duraderas en la protección de la infancia. No comprendemos cómo es posible que ante una realidad presente desde hace décadas y, por tanto, una situación estructural y no coyuntural, la improvisación siga siendo el eje vertebrador en la organización y coordinación de los recursos y dispositivos de protección. ¿De dónde vienen estos niños y niñas? La mayor parte viene de Marruecos. Por ejemplo, en 2017 eran el 65%. Después, en segundo lugar, de Guinea y de Argelia. Y de otros países del África subsahariana como Mali, Costa de Marfil, Camerún o Nigeria. Y también de Siria. No vamos a entrar en las situaciones que llevan estos niños y niñas a migrar, ni al contexto de los diferentes países de origen. Los informes de Save the Children y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía analizan estas causas. Y también os recomendamos la entrevista que le hicimos a Natalia, de CIESNO y la Asociación Pro Derechos Humanos de Granada, y que podéis encontrar en nuestra página web menoslobos.net, con el nombre de Balance de la Política Migratoria. Solo decir que estas causas son muy diversas. Ausencia de derechos sociales y de protección de la infancia en sus países de origen, falta de perspectivas de futuro o de posibilidades de estudiar, paro juvenil, explotación laboral, matrimonios forzosos, violencia intrafamiliar, pobreza, el buscar ayudar a la familia, inseguridad y también situaciones de emergencia generales, como la guerra en Siria o la epidemia de ébola en Guinea. Lógicamente, los itinerarios y experiencias de estos niños y niñas hasta llegar a España también son muy diferentes, dependiendo del punto de partida, los recursos económicos y muchas otras circunstancias. Algunos viajan sin padres o adultos que les cuiden desde el principio, otros los pierden o se separan por el camino. Save the Children menciona dos rutas principales para los procedentes de países subsaharianos. La ruta bordeando la costa occidental por Senegal, Mauritania, Sáhara Occidental y Marruecos, y la ruta interior que parte de Gao en Mali o de Agadez en Níger y cruza Argelia hacia el norte hasta llegar a la costa mediterránea. Muchos refugiados sirios viajan en avión hasta Mauritania o Mali y atraviesan después Argelia hacia el norte. Todas estas rutas van cambiando, en buena medida debido al endurecimiento y la externalización de fronteras de la Unión Europea, y se van haciendo más peligrosas y más largas, por lo que a veces estos viajes pueden durar meses o incluso años. Muchos pequeños que tienen que sobrevivir durante el viaje se ven expuestos a situaciones extremas de explotación y abusos, o caen en redes de tráfico de personas. Todas estas rutas terminan en la costa marroquí o argelina. Desde allí hay diferentes formas de pasar a Europa. La principal y muy peligrosa es por el mar. Según ACNUR, en 2018 murieron al menos 6 personas al día, ahogados en el Mediterráneo intentando cruzar. Algunos de los niños se arriesgan a saltar las vallas de Ceuta y Melilla, con el peligro de herirse con las concertinas, que pese al compromiso interior aún no han sido retiradas, de sufrir maltrato policial y de ser devueltos en caliente. Otros niños intentan pasar como polizones en un barco y para ello se esconden en los vehículos que luego van a cruzar el mar en ferry. Es lo que llaman hacer risky. Esto no se hace solo desde Marruecos, sino también desde Ceuta y Melilla. Estas ciudades no están en el espacio Schengen, por lo que una vez allí, los menores no tienen libertad de movimiento fuera de las ciudades autónomas, sin un adulto responsable o hasta que no cumplan la mayoría de edad si es que han conseguido obtener una documentación. Esto, sumado a las malas condiciones y el maltrato hacia los niños migrantes que se dan allí, hace que muchos intenten colarse en el puerto para cruzar el mar como polizones. Muchos han muerto ya de esta manera, atropellados o asfixiados en los bajos de un camión, o despeñados o ahogados cuando intentaban trepar para entrar en el puerto, como Usama Bunuar, joven extutelado que acababa de cumplir 18 años cuando se mató en Melilla en 2017. Bueno, Usama era un menor marroquí, otro menor marroquí, que puede ser cualquiera de los que hay ahora, de los que han habido y de los que van a haber hasta que esto no se solucione, ¿no? Un chaval joven que en Marruecos no tenía ninguna opción de futuro más que, bueno, intentar buscar trabajillo. Que vino al sitio donde él suponía que los niños eran atendidos, que los niños tenían buena vida, que tenían un centro, que podían estudiar, que podían... Y no. Cuando se dio cuenta que no, decidió ir más allá, buscar otro sitio. O sea, son niños que van buscando un lugar en el mundo donde poder estar en paz. Y en ese empeño, pues intentando subir al barco, cayó por una muralla y se mató. Escuchábamos a José Palanzón de PRODEIN, Asociación por los Derechos de la Infancia de Melilla. O como Ilías, que murió aplastado por un camión en el puerto de Ceuta el pasado mes de febrero. El otro compañero dice que en el momento en el que ellos alertaban al camión de que el niño estaba bajo el camionero, por lo que se ve, según su versión, no hacía caso omiso. Y al niño lo conocían de que llevaba mucho tiempo en Ceuta. El niño llevaba bastante tiempo en Ceuta. ¿Cuál tiempo fue el año en Ceuta? Dos meses, tres meses aproximadamente. ¿Cuál es la gran ¿15 años? Esto era un fragmento de una entrevista del Faro de Ceuta a varios niños que fueron testigos del accidente. ¿Qué han hecho las autoridades? Pues han aumentado la vigilancia policial y la altura de las vallas del puerto. Además, han puesto concertinas en ellas. Así los niños corren más peligro para entrar, tienen más posibilidades de caerse y de ahogarse y además se hacen cortes y heridas. Por no hablar del peligro que supone para ellos el maltrato policial. Entonces, la ciudad, de vez en cuando, un poco para calmar los ánimos y para decir estamos haciendo algo con los niños que están en la calle, la única idea que se les ocurre es llenar toda la zona por donde están los niños de policías y hacer redadas. En el puerto, cuando empiezan a hacer identificaciones aleatorias en la calle, hemos denunciado casos como la de un chaval que le dieron un porrazo en la cabeza cuando estaba dentro del barco. Entonces lo dejaron inconsciente y al día siguiente la versión policial fue que se había caído por la escalera. Escuchábamos a Sara Olcina, de la asociación Arraga en Melilla. ¡No más jueces en la frontera! ¡No más jueces en la frontera! ¡No más jueces en la frontera! ¡No más jueces en la frontera! Vamos ahora con el sistema de protección, por llamarlo de alguna forma, de los niños y niñas migrantes en el Estado español y las vulneraciones de derechos que produce. ¿Qué derechos son estos? El artículo 39.4 de la Constitución dice: «Los niños gozarán de la protección prevista en los tratados internacionales». El más importante de ellos es la Convención de Derechos del Niño, ratificado por España en 1990. La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce los derechos humanos básicos de niños, niñas y adolescentes. Sus cuatro principios fundamentales son: la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación. Fijaros en uno de los principios que se han mencionado, el interés superior del menor. Este es el criterio que debería guiar toda actuación de los poderes públicos cuando hay un niño, niña o adolescente. Cuidar de sus derechos y necesidades por encima de cualquier otra consideración. A esto se suma el artículo 20 de este mismo convenio, que dice: «Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado». ¿Qué pasa cuando bajamos a la regulación estatal? Tenemos leyes como la Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, que recoge este principio del interés superior del menor y el derecho de las niñas y niños a ser escuchadas. La ley dedica su artículo 10 a los derechos de los menores extranjeros y le reconoce el derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, a los servicios sociales, a obtener la documentación de residencia mientras estén tutelados. Hasta aquí todo bien, al menos en el papel. Pero existe un problema, y es que a esta infancia migrante no solo se le aplica toda la normativa de protección de menores, sino también toda la regulación de extranjería. Así que estos niños están entre dos regulaciones contradictorias, una que les reconoce como personas con derechos y otra, la de extranjería, para la que son un problema o un enemigo. ¿Cuál de las dos lógicas prevalece? Os invitamos a acompañarnos por el itinerario que siguen estas niñas y niños dentro del sistema de protección, y luego a juzgar por vosotras mismas. Papeles para todos, dignidad, para todos. Igualdad, para todos. Derechos, para todos. Derechos, para todos. Derechos, para todos. Derechos, para todos. Fuera la ley, fuera la ley. Los niños llegan a través de la valla o como polizones o son rescatados por salvamento marítimo en el mar. En teoría, una vez rescatados, deben ser trasladados al puerto si se les ha rescatado en el mar o a dependencias policiales en los otros casos. Allí recibirán atención humanitaria y sanitaria por parte de Cruz Roja, serán identificados como menores o no, y registrados para después ser trasladados a un centro de menores de emergencia o de primera acogida. En esta primera fase no hay previsto un protocolo con un enfoque de infancia. No está prevista la presencia de representantes de organismos de protección de la infancia, ni de traductoras, mediadoras, psicólogas y personas especializadas en tratar con niños, niñas y adolescentes, que puedan darles seguridad y explicarles de forma comprensible cuál es su situación y cuáles son sus derechos. Unos niños que además han sufrido numerosas situaciones traumáticas. En este sentido, la Observación General número 6 del Comité de Derechos del Niño establece la figura del asesor o tutor del menor, una persona independiente que debería defender los intereses del niño y estar presente en todos los procedimientos que le afecten. Esta figura ni siquiera existe en nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco está previsto que estos niños y niñas puedan tener asistencia jurídica. Escuchamos a Álvaro García, del Colegio de Abogados de Málaga. ¿Pero queréis saber cuántos menores declarados menores asistidos por el colegio de abogados? Cero. No nos llaman nadie, no nos llama comisaría, no nos llama fiscalía, no nos llama la Junta de Andalucía. Nadie nos llama para asistir a esos menores. Nada más que asistimos a los que se han declarado mayores y que luego son menores. Y le podemos asesorar y explicarle todo. Pero el que se ha declarado del primer momento menor no pasa en ningún momento por ningún abogado y no sabe sus derechos, no sabe que existe el asilo. Vamos, hay que informarle de todo lo que significa protección internacional, hay que informarle de un montón de cosas que sinceramente no tienen conocimiento. Así que estos niños asustados, agotados, van a tratar nada más llegar con la Policía Nacional, la Policía Portuaria o la Guardia Civil. Welcome to Spain. Esta ausencia de especialistas y mediadoras tiene consecuencias concretas como una mayor dificultad para detectar qué niños son menores o cuáles están en una situación especialmente vulnerable, como en situación de trata. En teoría, a los niños se les debería realizar una entrevista en profundidad para ver cuáles son sus necesidades, pero esto no siempre sucede. Escuchamos a Rosa Flores, de Cruz Roja. Y luego, cuando pensamos que pueden ser, pero la persona lo niega, intentamos, y estamos en un límite de edad de 16, 17 años, cuya probabilidad de que sean reconocidos como menores de edad a partir de las pruebas que hacemos en costas, que habitualmente es solamente la radiografía de la muñeca, va a ser muy difícil, intentamos hacer una entrevista. Que la dificultad que tenemos ahí es que no siempre podemos tener una entrevista individualizada con las personas, porque como están bajo custodia policial, no siempre tenemos el acceso a esa intervención. Otra consecuencia que Save the Children denuncia es que a menudo el registro de los nombres y apellidos de los niños se hace de forma incorrecta. Nombres escritos fonéticamente, nombres en lugar de apellidos, apellidos en lugar de nombres, errores ortográficos. Esto puede tener consecuencias muy graves. Lo registrado no se podrá contrastar con la documentación del país de origen cuando se hagan los trámites para obtener el permiso de residencia. Otro problema de estos primeros momentos es la falta de coordinación entre esta primera atención y los centros de protección. Escuchamos a Margarita de la Resilla, de ACNUR. También hemos detectado que falta información fundamental que se obtiene en el momento del desembarco, que se tiene por los agentes que colaboran en ese momento y que, sin embargo, no se traslada a los centros a los que van los menores. Estamos hablando de temas muy graves, como por ejemplo menores que han llegado acompañados de un adulto que declara que han sufrido abusos sexuales en el país de origen. Y, sin embargo, esta información no se traslada al centro de protección de menores. Estamos hablando de menores a los que se les ha podido hacer pruebas médicas y se han detectado graves infecciones de índole sexual que tampoco se han trasladado a un centro, ¿no?, de protección. Entonces, bueno, sabemos que no es un tema de mala voluntad, sino un tema de falta de protocolos. Y además de esta falta de protocolos adecuados, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que en ocasiones ni siquiera se cumplen. Dice que en ocasiones no hay recursos materiales para la primera atención. Los migrantes son retenidos en instalaciones que no son adecuadas o incluso tienen que pasar la noche en cubierta de los barcos de salvamento. Faltan efectivos de la policía o guardia civil para hacer las identificaciones y filiaciones, etcétera, etcétera. También denuncia graves abusos como el atar a los menores con bridas, casos en los que la Guardia Civil ha impedido a la Cruz Roja realizar la atención humanitaria y sanitaria, traslados de los niños y niñas en vehículos de detenidos, de madrugada y sin decirles a dónde se los estaban llevando, y también perder niños que, estando bajo su custodia, desaparecen. Pero son tres las situaciones que producen mayores vulneraciones de derechos de la infancia migrante en esta primera fase: las devoluciones en caliente, el procedimiento de determinación de la edad y el caso de los niños y niñas necesitados de protección internacional. Ya sabemos que los adolescentes que saltan la valla pueden ser víctimas de una devolución en caliente, una práctica ilegal, según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2017, y cuestionada también por el Comité de Derechos del Niño y el Consejo de Europa, pero que se recoge en nuestra querida Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. En estos casos ni siquiera se les identificará como menores, sino que serán devueltos directamente a Marruecos, un país que tampoco respeta los derechos humanos. Otro problema grave es la falta de protocolos específicos para localizar y tramitar el asilo, cuando se trata de personas menores de edad. La Ley de Asilo española no tiene un enfoque de infancia, no se informa a los niños y niñas de esta posibilidad, ni se les asesora en este sentido. De nuevo escuchamos a Margarita de la Rasilla, de ACNUR. En España, en el año 2015, hubo 25 solicitudes de asilo de menores no acompañados. En el año 2016, 30. Y en el año 2017, 22. Es decir, vamos para abajo. En países como Italia, en el año 2017, hubo 10.000 solicitudes de asilo de menores extranjeros no acompañados. En Alemania, 9.000. En Grecia, 2.500. En Reino Unido, 2.200. España está muy cerca de estos países en número de solicitudes. De hecho, este año ha habido casi 32.000 personas. Ocupa la sexta posición dentro de la Unión Europea. Está igualado con Reino Unido y muy cerca de otros, como Italia y como Grecia últimamente, sobre todo con Grecia. Entonces, realmente las cifras son llamativas y ponen de relieve que tenemos un problema. Por último, uno de los procedimientos que más vulnera los derechos de los niños y niñas en esta fase es el de determinación de la edad. Como han señalado en repetidas ocasiones, tanto el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas como el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Andaluz. Como en muchos otros aspectos del trato a la infancia migrante, no existen unos criterios claros ni unos estándares mínimos aplicables en todo el Estado. Así que varía incluso entre provincias, en qué caso se hace la prueba, quién la hace, con qué método. Es cierto que desde el 2014 existe un protocolo marco que establece algunos requisitos, pero esta norma no protege los derechos de los niños y niñas, sino que más bien recoge muchas de las vulneraciones que ya se estaban dando. En principio, cuando se localiza un menor, hay que llevarlo inmediatamente al centro de menores de emergencia. Pero si surge la duda de si es mayor o menor, se le retiene hasta hacerle la prueba de determinación de la edad. Aquí ya nos encontramos las primeras vulneraciones de derechos, porque muchos niños tienen que esperar a que les hagan esta prueba hasta varios días en algunos casos, o bien en un CETI, rodeados de personas adultas, o bien en comisaría, cuando según la normativa internacional, en caso de duda, debería aplicárseles la presunción de minoría de edad, para evitar tratar a un niño como a un adulto por error. Esta presunción de minoría también debería aplicarse a la decisión de hacer la prueba de determinación de la edad. Solo debería hacerse en casos excepcionales, en los que exista un motivo de duda concreto y justificado. Sin embargo, en el Estado español es una práctica muy frecuente. No se tiene en cuenta la palabra del menor, y lo que es peor, se realizan pruebas a niños y niñas que tienen documentación de su país de origen en la que ya se acredita su minoría de edad. El protocolo marco lo permite y es algo habitual, pese a que hay varias sentencias del Tribunal Supremo de 2014 y 2015 que señalan que es ilegal. De hecho, esta práctica es tan frecuente que en ocasiones se utiliza con niños y niñas en la primera infancia, solo para determinar en qué curso escolar van a estar y otras cuestiones por el estilo. De nuevo, vemos que el derecho de las niñas y niños a ser escuchados, reconocido por Naciones Unidas, ni se contempla. Otro problema grave con estas pruebas es que en ellas no se respetan las garantías de debido proceso. Es decir, que no se garantiza la presencia de una intérprete ni de una mediadora, ni se explica a los niños de forma comprensible qué es la prueba, cómo va a transcurrir, para qué sirve, qué consecuencias tiene, por lo que su consentimiento, que sí que se pide, está totalmente viciado desde el principio. Durante todo este proceso, los niños tampoco tendrán asistencia jurídica. No estarán acompañados ni asesorados por ninguna abogada que defienda sus derechos. En cuanto a la figura del asesor o tutor del niño, que recomienda el Comité de Derechos del Niño de la ONU, ni está ni se la espera, porque en nuestro país no existe. Por otra parte, según el protocolo marco, si la persona se niega a que se le realice la prueba, se le puede considerar directamente mayor de edad, de nuevo contra los principios del interés superior del menor y de presunción de minoría de edad. Además de todas estas cuestiones, las propias pruebas son muy polémicas por su falta de precisión. Aunque pueden variar de un lugar a otro, suelen consistir en una radiografía del hueso carpo de la muñeca. Según el Defensor del Menor de Andalucía, esta técnica presenta grandes márgenes de error y ha sido objeto de crítica por un amplio sector de la comunidad científica, desde donde se insiste en que cualquier estudio de determinación de la edad ha de basarse en distintas pruebas, valoradas todas ellas en su conjunto. Aún así, no son rigurosas si no toma en consideración también la influencia de factores patológicos específicos, nutricionales, higiénico-sanitarios y de actividad física. Y también, como señala el Comité de Derechos del Niño, deberían acompañarse de entrevistas en profundidad para evaluar el desarrollo psicológico. En ausencia de todas estas pruebas complementarias, este proceso tiene un margen de error de 2 años. 2 años, que en la infancia son muchísimo tiempo, y que hace que estas pruebas no sirvan, porque se corre el riesgo de declarar mayores de edad adolescentes de 16. Por otro lado, estas pruebas médicas se han cuestionado también por ser invasivas y no respetar la dignidad de los niños y niñas. Por último, con las pruebas se hace un informe que se remite a Fiscalía para que decida sobre la mayoría o minoría de edad. La Fiscalía de Extranjería, no es la de menores, lo cual es sintomático, emitirá un decreto sin ni siquiera haber visto al niño o niña, ni muchísimo menos haberlo entrevistado ni escuchado lo que tenía que decir, faltaría más. Este decreto no se puede recurrir directamente, por lo que él o la adolescente declarada mayor de edad está totalmente indefensa. Solamente se podría recurrir por contencioso administrativo las consecuencias posteriores de esa declaración de mayoría de edad, como el internamiento en un CIE o la expulsión. Y aquí, por fin, aunque in extremis, puede intervenir una abogada. Dato totalmente objetivo, es decir, es increíble que un chico que dice que es menor de edad, le hagan la prueba a la muñeca y digan que es mayor de edad, lo llevemos al juzgado de guardia, porque aquí todo es muy bonito y parece que a todos los meten en un centro de menores, pero que sepamos que cuando va el letrado es para velar porque lo van a internar en un centro de internamiento para proceder a su expulsión, y entre ellos puede haber un menor, que va a estar 60 días rodeado de gente mayor de edad para ser expulsado. Bueno, pues nosotros vamos al juzgado, insistimos que es menor de edad y la prueba que le hacen lo mandan al médico forense, y esto ha ocurrido, no estamos hablando hace muchos años, estamos hablando en el 2017, el médico forense le baja los pantalones delante de la letrada y dicen, lo tiene muy desarrollado los genitales, tiene pelo, este señor es mayor de edad. Eso es una vergüenza. Cuando se sabe, vamos, ya hemos hablado esta mañana de cómo hay que tratar, es decir, ya se considera que es invasivo el medirle la clavícula. Imagínate bajarle los pantalones delante de dos mujeres para ver si está muy desarrollado o no, para ver si es menor de edad. Y eso ha ocurrido en Málaga, no estamos hablando ni del tercer mundo ni del año siglo XIX, estamos hablando del año pasado. Las consecuencias de que los niños sean declarados mayores son muy graves. Pueden ser internados en un CIE con personas adultas. Pueden ser expulsados o deportados. Si no lo son, se quedarán totalmente desamparados en una situación de calle y en un limbo legal. Según la Fundación Raíces, les impone la condición de adultos, pero tienen documentación de menores. Se quedan en la calle, sin ser mayores ni menores, sin educación, sanidad, alojamiento, cuidados, protección, pero además sin que esa condición de adulto, impuesta, sea reconocida por el resto de las administraciones y, por tanto, sin poder acceder al mundo laboral, ni refugiarse en un albergue de adultos. Y hasta aquí la primera parte de nuestro monográfico sobre la infancia migrante. Como veis, apenas acabamos de pasar la frontera y ya son muchos los niños y niñas que se han quedado en el camino. No os perdáis la segunda parte el mes que viene. En ella hablaremos de los centros de emergencia y de los de acogida, de todas las carencias, problemas y abusos que se dan en ellos, de los niños que deciden huir y viven en la calle y todos los problemas que afrontan en esta situación, de los niños que se pierden y que acaban en manos de las mafias y que nadie busca, de las trabas y problemas burocráticos para obtener la regularización y, finalmente, de lo que pasa cuando cumplen 18 años. Os animamos a que también la escuchéis y a que difundáis, porque la xenofobia es ignorancia y para combatirla tenemos que estar informadas e informar a quienes nos rodean.